mañana, 30 minutos. Momento de recibir a Andrés Pellegrini con toda la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana. Información deportiva de por medio y hablamos de Copa Libertadores. Hoy, Estudiantes de La Plata recibirá al Deportes Tolima, tratando de recuperarse luego de la dura derrota ante Crucero de Brasil por 5-0. Se va a jugar este partido en el Estadio Ciudad de La Plata, que fue inaugurado en cuanto a su remodelación hace pocos días nada más. Va a comenzar a las 19:30 horas, televisado por Fox Sport. El árbitro será Darío Ubriaco, de Uruguay. Respecto a la formación del equipo Pincharrata, con Orión, Fernández, de Sábato y Roncaglia, Mercado, Verón, Braña, Leandro Benítez, Enzo Pérez, Barrientos o López y La Gata Fernández, completando los 11 titulares. Por el equipo colombiano, Silva en el arco, Vallejo, Julián Hurtado, Arrechea y Noguera, Bolívar, Chardi, John Hurtado, Castillo, Murillo y Medina, el técnico Hernán Torres. Si nos referimos a la actividad del torneo argentino B, Ferro ya comenzó a trabajar con un nuevo director técnico. Daniel Torrisi hizo sus primeros movimientos junto al plantel. Respecto a la presentación de Ferro, que será el próximo viernes desde las 21, recibiendo Grupo Universitario de Tandil, ya el técnico plasmó en la cancha una posible formación titular con un esquema un tanto curioso o ambicioso, si se quiere, con Gonzalo Díaz en el arco, tres en el fondo, Alejandro Arévalo, Nicolás Rosales y Diego Naceglo, en la mitad de la cancha Rubén Maldonado, Gastón Arguindegui y Enzo Barrientos, Hugo Hanson y Juan Manuel Bordaberry como enlaces, Eloy Colombano y Daniel Tilger serían los delanteros. De esta manera, Ferro se prepara para jugar en este comienzo del fin de semana con la intención de sumar de a tres, ya que está complicado con el tema del descenso. Respecto a la situación que enfrenta el equipo carbonero, si hoy terminara el campeonato, se irían al descenso Argentinos de 25 de Mayo, que tiene 0.47, Independiente de Neuquén y Ferrocarril Sud con 0.76. En la promoción, Guaymallén de Mendoza con 0.87, Atlético Concepción con 0.88, Justiniano Pose de Córdoba con 0.94. Más aliviados, Sportivo Patria de Formosa 1 y Juventud de Pergamino 1.06. Son los dos equipos que hoy estarían fuera ya de la zona de descenso. Respecto a Racing, llegó Marcelo Filip para hablar con los dirigentes, pero no hubo resolución sobre la contratación de un nuevo técnico. Se está esperando definir algunas cuestiones. En principio, tal vez Jorge Casaprima, el preparador físico, se haga cargo del plantel en el próximo compromiso de Racing, que será el lunes desde las 21, cuando reciba a Liniers de Bahía Blanca. Pasando al torneo del interior, el Fortín y Estudiantes se van a estar presentando el domingo desde las 17:30, ya en la definición de la zona 62. Esto tiene que ver con una cuestión reglamentaria. Respecto a esto, el conjunto de Silvio Ramírez, el Fortín, va a recibir al EM de Bolívar, mientras que Estudiantes va a viajar a Pehuajó para enfrentar a Independiente de Monescazón. En lo que respecta al tenis, las novedades en el ATP de Acapulco, ATP 500. Respecto a los argentinos, Carlos Berloc dio la nota de la jornada, le ganó el español Daniel Muñoz 6-3, 5-7 y 6-1. De esta manera también Gisela Dulco, en el cuadro femenino, pasó a la siguiente fase, derrotó a Ana Tatasvili de Georgia por 6-3 y 6-1. Mónaco le ganó a Horacio Ceballos 7-5 y 7-6, 7-3 en el tiebreak. Mientras tanto, Juan Ignacio Chela estaba ganándole a Eduardo Yuan. Una lesión lo dejó al margen de la competencia. Había ganado 6-3 el primer set, estaba 5-4 arriba en el segundo y tenía el saque para pasar a octavos de final, pero allí Yuan le quebró, se puso 6-5 y Chela decidió abandonar el partido. El último en salir a jugar fue Máximo González, perdió con el italiano Fabio Fognini por 6-3 y 6-4. También está jugando Juan Martín del Potro, pero en los Estados Unidos, en Delray Beach, en el ATP que se disputa en el otro continente, derrotó al lituano Berankis 6-4 y 6-1. También estaba jugando este certamen Brian Dabul, que perdió con Nishikori, el japonés, por 6-2 y 7-6. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana. Muy amable. Nos encontramos mañana, Jorge. Un abrazo. Andrés Pellegrini, información deportiva en línea por la 90, a las 8 de la mañana, 35 minutos.